Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Josué te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos ahí a toda la gente linda que escucha esta radio tan importante en la zona. Graciela, bueno, semana contábamos hoy temprano que han preparado como una forma especial de visitar la casona, con una visita guiada, especialmente dirigida para grupos escolares, uno entiende, pero también, bueno, para que este espacio sea recorrido, visitado. Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa. Bueno, un poco para ir desarrollando, ya hace años en realidad que la casona va haciendo las visitas, los colegios vienen hace años a participar, ¿no?, de ella. Un poco fuimos modificando hace ya en el año 2021, ¿sí?, esta forma de trabajar, y las dinámicas que fuimos agregando no tienen que ver mucho con el origen, lo que fue la dictadura, en un marco más nacional, ¿no? Ya luego este marco lo vamos acotando al lugar donde estamos aquí, la historia en sí de la casa, ¿no? Que en realidad uno lo puede mencionar como Secretaría de Derechos Humanos, pero como algo tan sentido, ¿no?, por el lugar, por la comarca, para todo el tema, todo el mundo nos referimos como la casona. Entonces, bueno, desde ahí es que, desde ese sentimiento, es que tomamos, sí, lo histórico y lo vivo, que es familiares, ¿no?, las víctimas y las personas que estuvieron presentes en el lugar, que hicieron la reconstrucción. Hay un espacio muy especial que tiene la casona después de haber logrado tener este espacio como una refundación, como un lugar de resignificación, ¿no? Uh-huh. Y es el salón, ¿sí?, como el corazón de la casona, que es el espacio donde están los recuerdos y las personas, ¿no?, que desaparecieron. Uh-huh. Es la parte más importante. Entonces la dinámica un poco va por esto. Vamos, en este momento, hasta ahora hemos estado trabajando con escuelas, secundarias, primarias, han venido gente, adultas también, jardines de infantes, ¿no? El equipo se va adecuando un poco a la población. Y bueno, ahora estamos en espera, entre hoy y el 23, de la llegada de más chicos. En este caso estaríamos esperando a gente de séptimo, de quinto grado, de primer grado, ¿no? Uh-huh. También, como específicamente por la fecha, tenemos desde hoy hasta el 23, pero en realidad las visitas se van haciendo durante todo el año. Ajá. El tiempo transcurre entre una hora, hora y media. Más adelante tendremos la visita de la escuela de cadetes, por ejemplo, los municipios, ¿no?, que creo que van a estar el cuatrimestre que viene o dentro de unos meses también. Así que, bueno, como que la movida sigue estando hasta el cierre, ¿no?, del año, hasta diciembre. Graciela, la visita consiste en un relato, mostrar los espacios y cerrar, terminar ahí en ese espacio que contaba, ese espacio importante donde está todo. Sí. Un relato y un, ¿es solo en la casona o se va hacia otro espacio más en Viedma? Bueno, comenzamos afuera, ¿no?, donde está la representación de todas las personas, ¿no?, que han desaparecido. Uh-huh. Luego de ello hacemos una visita por los ambientes, ¿sí?, contando un poco qué es lo que hace hoy la Secretaría de Derechos Humanos, las áreas, trabajamos un poco, como decía, con la historia de la casona, y de allí ya subimos, vamos al corazón de esta casa, que son los recuerdos, la historia, ¿no?, los desaparecidos, ¿no?, que están allí. El ambiente da para poder hacer un reconto de lo sucedido. El espacio, ¿no?, ese lugar, podés tener las miradas, los rostros, ¿no?, de estas personas y su historia. Entonces, trabajando con ello, ahí hacemos dinámicas, miramos cortos, ¿no?, hacemos una reflexión conjunta y con ello vamos haciendo el cierre de esta visita. Bien. si hay algún docente o escuela que quiera participar, ser parte de estas visitas, que tienen que comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos, acercarse. Claro, sí. Pueden llamar desde la... Justo ahora no tengo el teléfono de, ajá, la casona, pero pueden llamar a la casona directamente o le podemos referenciar los teléfonos que a los cuales las direcciones de colegios están sumando, ¿no? Uh-huh. Y están invitadas. Pueden ser de este mismo teléfono. Está bien. Aún no lo he cambiado, pero bueno, sería 011-1555-72-5106. O bien, bueno, después les puedo facilitar mi compañero, que va haciendo la agenda. Bien, bien. Bueno, Graciela, gracias por estos minutos. Queríamos un poco compartir en esta semana de la memoria, bueno, esto que se está dando como en especial, ¿no? Uh-huh. En este contexto también para aprovechar, sí, la recorrida y la visita que se ha armado, uh-huh, ahí de parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, sobre todo en razón a los 40 años, ¿no? Así que están, uh-huh, todos invitados, ojalá que puedan participar de cualquiera de las actividades y bienvenidos todo el año. Gracias por estos minutos, abrazo grande, hasta pronto. Muchas gracias. Graciela Ojeda, coordinadora de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en este